con los Black Keys, The Lonely Boy. Le damos la bienvenida a quienes están conectándose en estos momentos, viernes. No te di sol, pero te doy buenas canciones, Camila. Y me das viernes. Exacto. Exacto. Ya no. Porque si dije, si lo doy demasiado, ya se malacostumbra. Pues prefiero que todo esté como en la normalidad. Totalmente. También. Gracias. Hoy viernes 3, es muy importante este viernes 3 de octubre. Cuéntanos. Primero, porque hoy se sabrá la sentencia de P. Diddy. Seguimos. Ayer nos reunimos, para los que no saben, manifestar velas. Hicimos un círculo con sal. Qué fuerte. Pero para conocer hoy la sentencia. Desnudas, sí, exacto. Así, bajo la lluvia, la y luna. Con hierbas y sahumerios. Lo normal. No sé, ustedes pues, cómo lo hacen. Hoy es ese día donde vamos a conocer la sentencia de P. Diddy. Hoy vamos a hablar también de lo que se espera, de lo que se está hablando sobre el álbum de Taylor Swift. Bueno, tengo que decir algo. ¿Qué? Encontré en las historias de unos amigos, sí, la reacción de varios Swifties, uh-huh, aburridos. ¿Sí? Sí, dos. Y dos que son aparte, o sea, ni siquiera se conocen, que hayan estado como en la misma, no, o sea, sí, de verdad hicieron como su tarea. Yo apenas he escuchado una sola canción, no me he dado para más. Esperar a que saliera, sí, estuvieron ahí, compartieron en medio de eso. Uno dijo, ay, pero ¿qué es esto tan horrible? Y yo, ay, ¿qué es esto? Y otro, ay, también Dios dijo, mío, que no sentía como la lo conexión, que esperaba. Es okay, que eso pasa cuando uno está esperando demasiado cosas. Cuando uno tiene altas expectativas, lo más probable es que usted se decepcione. Ahora, yo voy a tomar tu mano, tú vas a hacer mis oídos, porque sí, supongo que tú lo vas a oír. Sí, sí, sí. Completo, entonces. Yo apenas alcancé a escuchar una sola canción. Tú me dices, yo te creo. Sí, yo apenas escuché una sola canción, me gustó, pero no he terminado de escucharla, pues porque salió ayer y yo ayer estaba tarde, rapeando. Tarde. Claro, es que ya, su entonces, otra tarea es esa, si no, exacto, sabían. Una u otra. Ayer estaba escuchando Freestyle, que estaba en el Movistar viendo la final nacional. ¿Qué tal? Muy buena. Chévere. Muy buena, muchas sorpresas. Mejor dicho, hubo un pelado que venía de universidades que logró, uh-huh, entrar a la final por universidades, pues Placero. Y el man llegó a la final con, ay, Balleste, que es el tricampeón. Pero además de eso, le alcanzó a meter réplica y todo. No, eso fue espectacular lo de ayer. Me encantó. Ayer estuve allá haciendo, te lo damos en 3, 2, 1. Así estaba yo ayer. Entonces era bastante complicado escuchar Taylor Swift en ese ambiente, en ese lugar. Pero además de todo, hoy es octubre 3, que es una de mis fechas favoritas porque es el momento de cultura pop que a mí me encanta recordar. ¡Ah! Y es que en Mean Girls, ya es ella, ajá, Lindsay Lohan está contando todo y dice, yeah, y me habló este man que a mí me parece un papacito, que es el protagonista. ¿Y el qué? No sé, tengo que preguntar. ¿Nunca más? Porque eso sí que está bien hecho. Sí, hay un sí. Y ella está hablando de cómo lo conoció y él le dice, y ella dice, y él me habló y le pregunta, ¿qué día es hoy? Y le dice, October the 3rd. Hoy es ese día. ¿Hace Mean algo Girls? ¿Hacen ustedes en la comunidad de Mean Girls? De ¿algo Mean Girls celebran? Nosotros nos vestimos de rosado los, claro, miércoles. Que sí. Claro que sí. Muy bien, Cam. Hoy es un gran día. Octubre 3, viernes. Sí, señora, es cierto. Y tenemos una gran pregunta que salía de un estudio que ayer compartimos con todos, y es la relación entre festivales y romance. Sí. Y encuentros íntimos. Sí, e inesperados. E inesperados. Del equipo, solo una persona ha tenido esa oportunidad. Ese lujo. Que es Uribe, DJ. Entonces, la pregunta es, ¿ha tenido algún romance en festivales musicales o gracias a ellos? ¿A qué? Puede ser en el festival. Sí. Se conocieron, se encontraron con el ex, con el amigo, algo pasó, la con música un extraño, hizo lo suyo. Con un amigo de un amigo. O conocieron a alguien porque se encontraron un grupo de amigos en común, conocieron les gustó parchar y eso dio a otras citas luego fuera del festival, pero que nace en el contexto de este. Sí, sí, sí. Ese es. Bueno, vamos a preguntarles a todos entonces. Entonces, ¿ha tenido algún romance en festivales musicales o gracias a ellos? ¿Cómo me gusta la voz de Sisa? Oh. ¿Y toda ella? Ella, todo. Toda ella es fantástica. Recordándoles también que Massive Attack, pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena. Un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con la música. Y pasaron cosas dolorosas para el corazón. Y cuando uno tiene como ejemplos de amor bonito, que uno dice, ay no, pero cómo se van a separar. Que duren por siempre, por pues ellos creo en el amor. Después de un tiempo, y es el caso de Nicole Kidman, porque se va a divorciar. Exactamente. De Kid Urban. Hace unos días se conoció la noticia del divorcio de Nicole Kidman con Kid Urban después de casi 2 décadas, 19 años de matrimonio. Pero ya se conocieron más detalles. Y es que la actriz podría pagarle a su ex esposo 17 millones de dólares. Ay, mira, ve. Tras casi 19 años de matrimonio, casi 20 años de matrimonio. Sí. Bueno, a todos nos tomó, la verdad, por sorpresa, porque era una de las parejas más estables de Hollywood, con 2 hijas y demás, y se veían lindos. Y además, en muchas ocasiones, Kate ha contado pues que su matrimonio y Nicole lo salvaron y lo ayudaron a mantenerse sobrio y alejado de las drogas durante mucho tiempo. La disposición, digamos, de esta cláusula se llama, o es conocida como, la famosa Cocaine Clause. Okay. Que es la cláusula de drogadicción que a veces muchos usan en su matrimonio. Esta es también la forma en la que Nicole y Kate decidieron agregarla a sus papeles legales de matrimonio. Sí. Ahí, pues, sabíamos que Kate Urban, pues, había tenido problemas y lo ha hablado abiertamente, que ha tenido una batalla grande contra las adicciones y que logró superarlas con el apoyo de Nicole Kidman. En el 2010, en un show con Oprah Winfrey, él contó que después de haberse casado, pues una situación complicada porque entró directamente a rehabilitación y no sabía, a los días de haberse casado, y no sabía qué iba a pasar con Nicole, qué iba a pasar con él, y entró como en ese estado, pero Nicole fue la que organizó toda la intervención para que él ingresara a rehabilitación, y él incluso dijo, el amor en esa habitación era tan grande que yo dije, pónganme las esposas. Después de ese camino tan duro de la adicción, Nicole siempre escogió el amor por encima de todo. Me duele más todavía, exacto. O sea, es como peor. Él contaba que apenas 4 meses después de nuestra boda todo se vino abajo, estuve 3 meses en rehabilitación sin saber qué pasaría con nosotros, pero Nicole eligió el amor por encima de todo. Eso es muy lindo. Pero esto también tenía esa cláusula. Su matrimonio hoy por hoy está valuado en lo que construyeron juntos en 282 millones de dólares, que incluye propiedades en Estados Unidos, Australia, Europa y bueno, demás activos que tienen entre ellos dos. Pero el acuerdo prenupcial se convierte en una pieza clave para su divorcio. Porque, pues, más allá del dinero y demás, de todo lo que se iba a hacer, Nicole tuvo con Kate una conversación donde se decía que por cada año de sobriedad, de alcohol, de drogas, de absolutamente todo, ella iba a pagar 900 mil dólares. Por cada año. Por cada año. Ahí se multiplica, y tú. Exactamente. No, okay, por cada año ella va a pagar, exacto, iba a pagar 900 mil dólares. Así uno se ajuicia, Cami. Y pues si esto se mantenía, pues esto iba a seguir por cada año. Así, usted hoy perdió, pues ya, este año lo perdió, no sé qué, el próximo año y así. Él se ha mantenido sobrio desde ese momento. Por lo tanto, en la cláusula de sobriedad aparece más de 7 millones de dólares como compensación. Esto podría ser real si Kate Urban decide decir, bueno, Nicki, cobrarla, hacerla efectiva. Exacto. Si él dice Nicki, bueno, yo no. Si hubo amor y estuvo todo bello. Y me ayudó a mí a salir de ese hoyo oscuro, yo solamente tendría agradecimiento y ya. O sea, es más, te lo dejo a ti, ¿qué quieres darme? Todo bien. Sí, desde como tu que corazón. Sí, no como exigir exactamente esa suma dinero. La última vez que se vieron fue en el Mundial de Clubes, en la final del Mundial de Clubes en el 2025. Y desde ahí empezó la gente a sospechar que eso podría estar pasando desde esa época o desde antes, porque los dos estaban alejados, ella se mantenía como tocando las manos nerviosamente, él evitaba completamente como el contacto visual con ella, y desde ahí muchos dicen como esos insiders de su matrimonio dicen que la relación se fue deteriorando después de que muriera la madre Nicole Kidman en el año pasado, en septiembre, y que cada uno fue tomando su propio camino. Recordemos que los dos tienen profesiones muy demandantes. Uh-huh. Él está en gira, ella está además con sus proyectos de cine y rol de madre y demás. Ni siquiera estaban viviendo juntos hace un tiempo porque no les permitía sus profesiones. Incluso se veían en una casa en Londres para que pudieran, pues, verse. Como sí, compartir tiempo para que él pudiera ver a las niñas, verse. Entiendo. Pero ya cuando se dieron cuenta estaban en caminos muy alejados. Bueno. Había un abismo entre los dos y ahí se acabó. Hay que esperar a ver si Kate Urban va a decir, bueno, hay unos milloncitos ahí, espera, ay, mira, yo entiendo tu lugar precioso. Diana, no. Pero yo digo, mira, acá te dejo este papel que firmaste, te amo y te agradezco, la cuenta es esta, permiso. Y ya, y sí. Espero mi consignación, aunque se los pediría en efectivo más bien. Ay, por Diana, la declaración en red. Por favor, es el amor por encima de todo. Ay, no. Sarah Larson, la canción de Clean Bandit, Symphony. Van a pasar cosas muy chéveres este 31 de octubre, y entre ellas algo de lo que hemos hablado acá en La Nación de Más Música, y es que Halloween llega con la fiesta más esperada. Polo y Pan y Poolside juntos en el Movistar Arena, entradas en tuboleta.com. Una noche épica, magnética y absolutamente inolvidable. Vamos a viajar en el tiempo porque hoy celebramos el cumpleaños de ella, de Gwen Stefani. La canción es It's My Life, un cover que hicieron de Tok Tok, que les quedó muy bien. Grande, siempre ella, reina también. De cumpleaños nació en el 69. Siendo perfecta. Demasiado, hoy sí. Oh, it's my life. Bueno, otra que es reina y que obviamente pues acá la veneramos. Sí. Es Dua Lipa. Ay, no, mujer perfecta. Ajá. Bendecida por Dios, la favorita de Dios. Pero en todo, por ¿en donde todo? Se le mire. Sí, no hay nada que hacer. Ella tuvo todo. ¿Viste cuando Dios entregó belleza, inteligencia, arte, dones, cualidades? A ella llegó y se le fue todo. Sí, pero le quedaba como en cada bolsita una cosa, sí. Y él tenía fan. Entonces dijo como, ay, no, todo. Yo le voy a entregar todo esto a esta señora que tengo que irme. Exacto, ya. Y se lo dio. Todo se lo dio a ella. Está de gira, va a visitarnos, y una de las cosas que ha llamado la atención, o por lo menos ha sido ya en ella un requisito para sus presentaciones, es hacer versiones de canciones conocidas. Sí, y le quedan muy bien. Sí, hay algunas, por ejemplo, la de Aerosmith, esa me costó, creo que ha sido la única que yo siento que no ha llegado, que yo dije, no lo hubiéramos hecho, pero hay buenas canciones, te voy a leer algunas porque son como 2000. Sí, porque ya incluso, ¿te acuerdas en España que cantó la de Enrique Iglesias? Exacto, Héroe. Canción. Cualquier persona creo que la puede cantar, sí, mejor, ¿no? Que Enrique Iglesias. Sí, cualquiera puede ser. Y ella tiene una voz muy preciosa. Entonces, AC/DC, Highway to Hell. Natalie Imbruglia con Torn. Ajá. Estuvo con Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head. También hizo versión de Never Tear Us Apart de In Excess. Uf. Lord Royals. Claro, mucha canción. Manu Chao, Me Gustas Tú. Ay, verdad que hizo. Me gusta la mañana, me gusta esto. Así, así, igualito. Hay cosas, sí, hay cosas. Yo lo hice igualito. ¿Para qué poner el audio? No es necesario. Daft Punk, Get Lucky, Nina con 99 Love Balloons. Uf. Estuvo también por ahí con Forever Young de Alphaville. Uf, es que también está escogiendo, ¿no? Está bien, está, lo está haciendo muy bien. Charlie XCX con una con 316. Está The Sutons con Valerie, que la original es de ellos, sí. La versión que hizo Amy Winehouse, pero es un cover. Sí. Hey You de los Beatles, Nothing Compares to You. Esta me gustó, ¿cómo le quedó? Esta le quedó muy bonita. ¿La de los Beatles? La de Sinead O'Connor, la de Nothing Compares to You. Porque también, pero la de los Beatles, pues que realmente es Paul McCartney haciendo Hey Jude, es muy difícil. Sí, se arriesga. Se arriesga. Se arriesga un montón, pero bueno, creo que le salió bien también. September de Erwin on Fire, Bad Girls de Donna Summer, Hey Ya, Outkast, No Scrub de TLC, No One de Alicia Keys. No, es que sí. También es, ella es una gran selector, ¿no? Ha escogido muy bien sus batallas. Y estuvo con Gloria Estefan, Conga. Ah, claro. Que ahí se ve. Hay lugares. Sí. No, es como si un momento a otro ya hiciera Tropicoqueta con Karol G. Y ahora, no descartes en eso. En un momento puede pasar y, porque papacito, viene. ¡Ay, qué rico! Te digo, es en serio, ¿no? ¿Qué tal que sí pase? ¿Qué tal que pase que ella la pongan así? A sí. Ver cómo mueve ese sombrito. A ver cómo... Ella, Felipe. Quiero que guardemos este día en la memoria. 3 de octubre a las 7:50, porque si llega a pasar, te pongo velas. Empezamos, ¿te imaginas a rezar que pase? Es que yo sí creo. Porque es que, a ver, es bastante tropical y verla a ella así, papacito, pues moviendo las nalgas. Dile cuántas posibilidades de héroe de Enrique Iglesias. Pero uno, a ver, sí, y tampoco la de Gloria Estefan la veo. Y la de Manu Chao, menos. ¿Sabes? Pero como Tropicoqueta es tan bailarín, ¿no? Y por eso, ¿no? Ella ha aprendido a bailar. Ay, Dios uno mío. Ve su evolución desde sus primeras presentaciones hasta ahora. Ay, amiga, ya a está. A mí me encantan esos momentos canónicos. Sin tener, ya no cree en nadie porque lo hace todo muy bien. Mira, ahí te dejo. Ella podría, ella le gustan esas guerras, sí, esas batallas. La va a tomar, la va a tomar. Momento de colegio, momento de adolescencia. Clear Eye Blind. Sonando a esta hora, se están llegando en esta nueva hora de Mañanas X. Qué dicha acompañarlos. Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Hace unos días, desde que pasaron cosas con ChatGPT, con el suicidio de un adolescente, más la demanda que se presentó en su momento, pues ellos decidieron empezar a ejecutar cosas para evitar tanto la violencia hacia uno mismo como hacia los demás. Exactamente, hace unos días damos esta noticia que supuestamente ya estaba activa y demás. Ajá. Pero ya sí están pasando cosas y a mí eso me parece muy bien. Y es que hace unos días arrestaron a un niño de 13 años. Después de preguntarle a ChatGPT cómo matar a un compañero durante una clase en la Florida, en Estados Unidos. Obviamente la consulta encendió las alarmas en el colegio y derivó a una rápida acción de la policía. Recordemos que ChatGPT ya tiene una manera de ir revisando las conversaciones y salta una alarma cada vez que haya una situación de violencia para otras personas como para uno mismo. Ajá. Después de varias situaciones que han pasado. Ajá. Y esto va dirigido, apenas pasa una consulta de estas o hay o identifican una conversación violenta, lo primero que hacen es mandarlo a la policía o a las personas que sean pues las correspondientes. Uh-huh. Esta vez provocó en la mitad de la clase que interviniera las autoridades locales. Según lo que dijo el sheriff del condado de Volusia, la consulta obviamente generó emergencia y un despliegue total e inmediato de la policía y del personal administrativo de la institución del colegio. Y ahí, pues, confrontaron al adolescente, que afirmó que todo se trataba de una broma. Ajá. Contra un compañero que lo había incomodado durante la jornada escolar y que estaban jugando realmente. Sin embargo, los oficiales reiteraron que este tipo de mensajes no pueden ser considerados simples juegos, pues generan pánico y comprometen la seguridad no solo de la institución del colegio, sino de todo el lugar. Esta broma, dice el sheriff, es otra broma que crea una emergencia en una escuela. Los padres deben hablar con sus hijos sobre la gravedad de realizar consultas de este tipo en plataformas digitales, porque esto va a seguir ocurriendo. Y cada vez que haya una situación de estas, sí se van a encontrar con un despliegue total de la policía. Me encanta. A mí también. Muy bien. Mira, es que no, y la gente sí se acostumbró como a amenazar, a decir en redes sociales, y no, es un juego, no es una broma. No lo es, no lo es. Ya se están usando las medidas, ya se está monitoreando todas las cuentas de ChatGPT, así tenga usted un año, dos años, tres años, mil años, no importa, y siempre va a estar esta plataforma empleando pues inteligencia para identificar contenidos contra el acoso, violencia, drogas, autolesiones, amenazas, y esta detección rápida va a permitir que se actúe pues con precaución y con anterioridad. Perfecto. Así que esto dice la policía al muchacho, a este adolescente de 13 años, igual fue detenido, igual lo llevaron a la comisaría y se quedó un buen tiempo ahí. Lo va a pensar. Y lo va a pensar ahora. Y la policía dice, esto va a seguir ocurriendo, ustedes verán si hacen bromitas, porque después, si esto continúa así, van a haber multas. Muy bien, me encanta eso. A mí también. Perfecto, y a él también. Ay, sí. Yo te vi hace dos días presentando esta canción. Sí. De que sí. Exactamente. Sí. If he wanted to, he would. He would, exacto. Mm-hmm. Eso es un mantra. Si él quisiera, él lo haría. Ay, por favor. Por Dios. Ya, tengámoslo tatuado en la frente. Ella era Perry. Vamos a hablar de algo que en esta mesa de trabajo generó dos reacciones completamente diferentes. Se dio a conocer lo que va a pasar en Toy Story 5. ¡Oh! Hacia dónde se va a ir la historia. Uh-huh. Y yo dije, ¡ay, no! Cuando le dije acá a mi hijo, ¡ay, sí! ¡Sí! Pues imagínate que estuvieron hablando con el responsable de la voz de Buzz, que es Tim Allen, y contó que primero van a existir varios Buzz. O sea, es por ese lado bastante interesante. Como 500,000 Buzz Lightyears. Va a estar chévere. Pero la historia se va a enfocar en Jessie. Jessie la vaquerita. Ay, no, ay, qué sí. Personaje tan horroroso. Yo siento que nos hacía mucha falta. No. No, yo no. Jessie. Ella me costó mucho trabajo cuando salió en la película esa. Tú no sabes. Ese fue mi personaje. Que tú, no. Yo, Diana, nosotros mira, ya yo hemos tenido esta no conversación. Te permito porque. Tú te sabes la canción. Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. No, esa es una de las escenas que más me hace llorar en la vida, porque ella, después de tanto tiempo sin jugar con su dueña, con su niña, ella cree, cuando la sacan por allá abajo de una cama, ella dice, ¡ay, es mi momento, va a volver a jugar conmigo! Y ella se pone feliz, es su mejor día de la vida, y luego se da cuenta que la tiran ahí en la mitad de la carretera. Exacto. En una caja olvidada, es que ni siquiera la, ay no, y yo la asocio mucho cuando la gente desgraciada deja a los perritos, eso es, y los eso abandona, sí. En eso yo te acompaño. ¿Ves? Y vamos yo ahí a vengar, entro ese y momento. Lloro y saco todos mis traumas, esa película a mí me destruyó, pero me acabó. Yo por completo. Fue tan problemática y generó tanto caos. Ay, que ya, Diana, porque ya viene de un trauma. Hay que entender ahí sus heridas. Entonces, Diana. Todo parece indicar que si ustedes aman a Jessie, amigos, esa es la película para que la vean. Va a salir. Ay, qué lindo. Supuestamente, si no se retrasa, porque siempre damos noticias de retrasos en fechas, supuestamente llega el 19 de junio de 2026. Y la villana va a ser una tablet. Sí. ¡Oh! Entonces, es tantas sí cosas que van a pasar. Yo siempre tengo fe a Toy Story, tengo que decirlo. La 1, la 2, la 3, la 4. Y si vienen la 5, favoritas. Entonces, si suelto la mano, te la regalo a ti. Toma, para ti, Cami. We never knew how to forfeit. Cami, ¿para qué está hecha esta canción? Para el acto amatorio. Verdaderamente, yo creo que The Weeknd sabe que esta canción el 90% de las veces que ha sido escuchada ha sido para eso, para provocar un acto amatorio. Y quiero decirlo, lo recomiendo. No hay nada que uno le venda más que el voz a voz. ¿Ves? Justo hablábamos de eso. ¿Y cómo te fue? Bueno, está bien. Exacto. Yo estaré ahí. Y es uno de los artistas. Ayer, para quienes están llegando, tenemos una nueva pregunta que es si ha tenido algún romance en festival o gracias a, porque ayer pasábamos por un estudio que se hizo, Consequence of Sound lo compartió, y hablaban de los artistas donde más se da El romance. La atracción de los cuerpos. Y The Weeknd es el primero. Sí, yo creo en ese estudio, tomó su mano. Claro. Y The Weeknd sabe todo. Exactamente. Si alguna cosa, pueden ir ya mismo a contestar nuestra pregunta. Si tienen una historia que quieran compartir con nosotros, maravillosos. Los Mazda Open Days llegan a Plaza de las Américas con Kyoto Motors. Estrena el Mazda que sueñas con entrega inmediata. Tasa desde 0,39%. Además, despreocúpate por la matrícula. Te esperamos del 24 de septiembre al 5 de octubre. Aplica en términos y condiciones. Vamos a hablar de tecnología porque sí es importante saber qué pasa con WhatsApp, las actualizaciones, porque pues sí hay cosas muy chéveres. Sí. A mí me sigue pareciendo innecesario y siempre pelearé por eso de este mensaje se eliminó. Ay. No es necesario decirlo. No, que se elimine y no quede rastro. Exactamente, eso como que nunca va. Es que esas ganas de sapearlo a uno. ¿Qué necesidad? Y uno tiene que dar explicaciones. No, es que no, entonces uno dice, perdona, es que le escribí a la señora de la cita médica. Sí, ay no, fue mi gato. ¿Qué escribió? ¿Qué mandó ese GIF? Me hackearon. Entonces, tenemos actualización. Sí, es una nueva función de WhatsApp y es que ahora integra recordatorios para mensajes en la aplicación para iPhone. Ok. Que a mí me parece importante porque yo les he dicho que yo no me acuerdo de nada. Ajá. Yo solo retengo líquidos, ¿sí? Nada más. No, así que esto es una gran función para aquellos que nos identificamos así. Que necesitan fortalecer esa memoria. Sí, es que la nueva función va a permitir asociar alertas a mensajes específicos, programar avisos personalizados y gestionar tareas directamente en la aplicación de mensajería. Obviamente esto va a mejorar la productividad y la privacidad. Me parece importante. O sea, ¿se puede programar también? Sí. O sea, ellos vienen desde hace rato como implementando varias funciones que la gente ha estado solicitando en los últimos años. Y la posibilidad de crear un recordatorio asociado a un mensaje individual directamente, además desde la aplicación para usuarios de iPhone, pues es una nueva herramienta que le va a ayudar a uno muchísimo. Está en este momento disponible en una de las versiones beta, que son como las de prueba para Android. Y pues ya está marcando un avance grande en gestión de tareas, en la organización de la información, más que todo para los que usan los chats y los grupos de forma de trabajo, laboral. Y esto pues ya hace parte del lanzamiento del iOS, la última que salió. Y pues cuando usted actualiza la aplicación, va a encontrar en la opción de menú de acciones del mensaje y va a poder seleccionar un mensaje específico en cualquier conversación. Y ahora va a poder programar un recordatorio para revisarlo más tarde. Que eso a mí me pasa mucho y ustedes me critican mucho. Sí, claro. Porque yo creo que yo respondo mentalmente. ¿Qué sirven para tres cosas? ¿Para qué? No te puedo decir ahorita internamente. Pero a mí se me olvida, o sea, como que yo leo, abro el mensaje y digo, ya le voy a responder a Diana. Y luego me pongo a hacer el almuerzo o a trabajar o a lo que sea. Cami, y quedan rápido, 4 días. Me tengo que inyectar esto que me dijiste. El señor farmacéutico está esperando saber si esta la dosis correcta. Y yo nunca respondo en mi mente y 4 días después y me doy cuenta. Con el señor farmacéutico, yo pelando la nalga. esperando a que Camila me conteste. Un mensaje así importante. Bueno, pues esto ya no va a pasar más. Te agradezco. Ya no va a pasar más porque además el sistema va a permitir escoger entre intervalos rápidos como 2 horas, 8 horas o un día, y usted va a personalizar la alerta eligiendo la fecha y la hora exacta. Esto pues muy bueno también, más que todo para plazos laborales. Sí, eso está bien. Está entiendo. Buenísimo. Así que si bien. Usted quiere hacerlo, pues es una gran función que sí, le va a ayudar. ¿No? Por lo menos yo ya estoy en eso. Te pido, ¿ves, ¿no? Diana? Por favor. Ahí está. Supuestamente esta canción es la mejor canción de todas. Sí. Con One Direction, y creo que Cami está de acuerdo con esto, además porque tiene noticias. Yo me acuerdo cuando salieron esta boy band. Uh-huh. One Direction. Y One Direction. Y yo decía, no puede ser que todos estén así. No puede ser. Y todos como también alternos a mi edad. Y eran románticos, pero también como medio bad boys. Y hacían música un poco más gringuita como en ese momento, siendo ellos, pero pues, británicos. Uh-huh. Que yo me dejé llevar por ellos y tú esta y canción. ¡Oh! Todas las personas que conozco, todas. Catalina Blanco, toma tu mano ahí también. No, qué gran momento, qué momento para la vida, qué dicha haber estado vivo. Escuchando Radiohead en ese momento. Para haber visto a One Direction, realmente. Pero vengo con noticias que les va a alegrar a todos los fanáticos de One Direction, y ajá, es que ya se confirmó documental. Ah, guay. A ver, ¿qué se sabe por ahora? Porque esto ha sido muy poco filtrado. Okay. Y tiene mucho que ver también con algunas entrevistas que han dado Louis Tomlinson. Sí. Y que ahí como que se saben pequeñas cosas, sí, ¿no? Y es que los exintegrantes de One Direction, Zayn Malik, ajá, la ¿cómo trama? Me gusta ya. Ahí ya sí, tomo tu mano y te digo, sí, qué gran este grupo. Hombre perfecto, que pues podría ser Aladdin en mis sueños. Ah, oh. Uy, ok. Uh-huh. Mira, es lo lindo de la imaginación es que es en segundos que uno arma todo. Uno, ajá, sí podría ser, claro que sí. Y Louis Tomlinson, pues llegaron a un acuerdo con Netflix. Ya. Para protagonizar un nuevo documental que va a repasar la historia de la banda y va a recordar, obviamente, y le van a hacer honor a su compañero Liam Payne, que falleció. Bien, sí, está bien. Y el proyecto, pues ya se encuentra en etapa de rodaje. Uh-huh. Lo que se sabe y lo que más o menos se confesó al diario The Sun, uh-huh, el diario británico, es que ellos dos van a realizar un viaje por carretera a través de todos los Estados Unidos como eje central del documental, y durante este recorrido pues van a compartir memorias de sus años como parte de esta boy band. Además van a reflexionar sobre el impacto que tuvo en sus vidas y la repentina muerte de Liam Payne el año pasado. Lo que dicen es que este será un espectáculo absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de los fanáticos de One Direction. Eso sí, es lo que dice pues la fuente más cercana, y se lo dijo también al diario. Y también se adelantó que el documental no solo mostrará anécdotas, sino que permitirá conversaciones, esto me gusta, íntimas, profundas, sobre lo que significó para ellos haber formado parte de One Direction. Y pues también de cómo hizo parte y cómo impactó en sus vidas personales. Por ahora solo se sabe, no se han confirmado los otros integrantes, pero solo se sabe que va a estar Zayn Malik y Louis Tomlinson por ahora en este proyecto. Suficiente para mí. Sí, sí, sí. Yo no esto necesito más. Evidentemente está haciendo un impacto de nostalgia para la gente. Ok. La verdad es que están esperando si van a tener alguna participación de los otros dos, de Harry Styles y demás, si van a ser parte como tal del documental o simplemente van a tener como productores. No, más que todo también como una participación pequeña, como entiendo, en entrevista donde ajá, estén y hacen como cuentan su historia en pequeñas partes y demás. Todavía no se sabe realmente cuál va a ser la participación de los otros dos, pero lo que sí se sabe es que esto va a ser épico. épico. Me cuentas. Sí, me claro. Todo te lo dejo no, a ti. No, es que ya con solo ver a Zen, mira. Sí, ya. Sí, va a pasar eso. Este 2 y 13 de diciembre, las vacaciones tienen un destino. El sector del Tayrona, Solstice Dance, es el festival de música y conciencia que llega al Caribe para regalarte 2 días de energía, playa y buena vibra. Siente la magia del solsticio con The Wailers, interpretando los clásicos de Bob Marley, y la potencia de Bomba Estéreo. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.com y manifestemos a este hombre. ¡Ay! Ajá. Muy bien, Diana. Pillow Talk. Lo bello que siempre será verlos en vivo. Ahí teníamos el Arcade Fire con Everything Now. Como que brillan, como que tienen luz. Sí. Es muy precioso. Este 31 de octubre, el Movistar Arena recibe a Polo y Pan, el dúo francés que ha conquistado al mundo con su sonido electrónico tropical, y a Poolside, íconos del daytime disco californiano. Entradas en tuboleta.com, y vamos a hablar de una canción que ha sido muy importante no solamente para nuestra programación y que seguro tendrá unos buenos números cuando hagamos resumen, sino en el mundo entero. Resulta que Die With A Smile, sí, la canción de Lady Gaga y Bruno Mars, acaba de rebasar los 3,000 millones. No puede ser. 3,000 millones de streams solo en Spotify. No puede ser. ¿Ah? Imagínate, solo en una plataforma. ¿Ah? No, pero sí, también entiendo el lugar. Es la canción que más rápido ha llegado ahí. Ha sido unos 410 días. Pues. ¿Eso, sí. ¿Eso cuánto lleva? Eso es desde el lanzamiento del Joker. Sí. Sí, claro. Eso fue como a la semana. Sí. La mitad de los cuales, 201, lo han pasado en el número 1. Pues es increíble esto del global, que está estableciendo un récord histórico. Además, para cada uno de ellos es la canción más reproducida en la historia, tanto para Lady Gaga como para Bruno Mars. Es que también hay juntes que son para la historia, literal. Es increíble. Digamos que Gaga estuvo cerca con Shallow. Ay, sí, qué gran canción. Es una canción linda. Que tuvo 2.900 millones, o sea, lo rebasó por 100 no. millones. Y uno dice, ¡ay! Así es que ya, sí. Definitivamente era un... No, es una gran canción. Lo que pasa es que ya uno siente que la ha escuchado demasiado. ¿Tú crees? I just woke up from a dream. No broken hearts, ain't no safe. Disco Line sonando a las 9 y 10. Buenos días. Está abriendo sus ojos y nos está oyendo. Es el momento de descubrir la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y vamos a hacer un recorrido por sus opiniones. Estoy preguntando por amores, romances de festivales musicales. ¿Ha tenido algún romance en festival? ¿O gracias a ellos se conocieron ahí, la cosa como que funcionó, se vieron después y pasaron cosas? Exacto. ¿O en el mismo lugar? También. Roses dice, no, y eso que me la paso de concierto en concierto y de evento en evento esperando conocer al amor de mi vida. Es que está buscando, es que así cuando no las cosas se buscan, no. Es que así no es, así no funciona. Es que verdaderamente eso es como de película que le pasara a uno. Claudia dice, sí, una noche de despecho, un concierto de Silvio Brito. Gracias a eso, hoy tengo un hijo de 27 años. ¡Cállate! Ay, Claudia, ganadora de la vida, favorita de Dios. Oh, es que hay tantas dudas. Yo quisiera preguntar muchas cosas, pero no, quedémonos. Claro, así, sí, está sí, bien, sí. Perfecto, muy bien. El ingeniero Andrés dice, a mí me tocó en un festival de vino. Tal vez solo fue la atracción etílica. Y sí, unas cosas son otras. Llevan a lo otro. Exacto. Además que el vino tiene como eso, ¿no? Como es un elixir. Sexitud, lo... Okay, sí, esos son lugares importantes. Lo pone uno rojito. Lugares que abren puertas. Y más. Dice Caro Ríos, en las ferias y fiestas de mi pueblo, uff. Sí, claro. Y siento que pasa, bueno, los locales obviamente, pero esas ferias y fiestas llaman mucho la atención de personas de la ciudad que van a pasar vacaciones. Claro. Y casi nadie está sobrio. No, y además pasan muchas cosas. Es que yo no sé por qué en las ferias todo el mundo está feliz, no abierto a todo. Hay una euforia, hay tanto en el aire. Alegría. Exacto, sí, que es sí. Como, claro, o uno sale con 1000 amigos o con el un romance. Entonces sí, totalmente. Totalmente te entendemos. Uh-huh. Pachetoni. Dice, en el primer Rock al Parque conocí a una punk. Solo duramos unas horas y después nunca más la volví a ver. Son historias. Ay, muy esos bien. Son recuerdos eso bonitos. Está buena. Uh-huh. Exacto. Muy bien. Dice Gustavo Díaz, en las fiestas del campesino en Chía. También le pasó. Está perfecto. Encontró quien cosechara por él. Y, y bueno, mucha gente también diciendo que ojalá les pasara. Medusa dice, sí, una vez un policía se enamoró de mí en un Rock al Parque y me quitó los papeles. Ay, yo tengo que confesar una cosa, a mí me pasó. Yo siempre fui por voluntad, porque yo quisiera. Fui como las primeras 4 ediciones. ¿De Rock al Parque? Sí. Después ya fue por trabajo. Y en esas uh-huh. primeras 4 ediciones yo llevaba sándwiches para vender uh-huh. con chocolatinas. Ay, qué rico. Porque pues da hambre sí. a quienes... Exacto. Sí. Y entrando, cuando me requisaron, los policías me quitaron sándwiches. ¿Y sí? Se los comieron. Claro. Hoy dijeron, llegó el catering. Ha llegado. Entonces creo que la entiendo. Sí. Muy regular. Llega un trauma mío. Ponen muchas cosas. Una va a estar ya en la... Cada día se acerca más la última temporada de Stranger Things. Él es Joe. No, lo amo. Sí, sí, lo sí. amo. Y va a estar acá. Vas a tener la posibilidad de verlo. En el Estéreo Picnic. Uh-huh. Oh. Esta canción, sí, está bien. Eso es un gran momento donde usted puede encontrar el romance en esta canción. Se está escuchando a este man, lo ve, se inspira. Y si alguien más está cantando esta canción a todo pulmón, usted lo mira y... Ya, hola, también te gusta. ¿Qué te estás tomando? Ay, ¿dónde lo conoces? ¿Ya? Y ya, 30 segundos. Así se hacen las cosas. Cosas que a uno le rinde. Uh-huh. Uno sabe que es bueno. Bueno, vamos a hablar de cosas que están pasando tecnológicamente hablando. Y sí. Ahora se está hablando de un boicot a Netflix. Un boicot grande. De cancelación de cuentas. Sí, sí. Y es que está justamente, se encuentra en el centro de la controversia, más que todo en redes sociales, porque se ha escalado este boicot directamente a una tendencia de cancelación. Sí. Impulsada también por figuras como Elon Musk. Sí, Elon Musk. Elon Musk. Exactamente. Bajo el hashtag Cancel Netflix. Uh-huh. Entonces, miles de usuarios están expresando su descontento y en algunos casos ya se han demostrado las bajas de sus suscripciones, destacando que el boicot sí se está haciendo y se está generando alta presión, intensa presión contra Netflix. Esto se origina a partir de una ola de críticas dirigidas a ciertos programas y series de personajes trans y de la comunidad LGTBIQ+, que además abordan temas de identidad de género y relacionadas con esto para niños. O sea, son programas de niños y para niños que manejan esta clase de temas, y muchas de las personas han estado en contra, que esto no lo deberían ver los hijos, pues no tienen una edad responsable y van a generar más confusión, es lo que dicen los usuarios de las redes sociales. Además, dicen que sienten que ya no tienen el control de saber qué están viendo los niños, porque si yo les hago un control parental, si aparece el contenido. Claro, porque es un contenido de niños. Es un contenido que está hecho y creado para niños y que cumple como con las normas de menores. Uh-huh. Y los papás están muy preocupados, pues los que están en el boicot, están muy preocupados porque ellos dicen que eso no es lo que ellos quieren que los hijos vean. Ni que les generen confusiones más, porque están en crecimiento. Entonces ellos dicen que lo que van a ver en televisión es lo que ellos mismos van a terminar representando y que ya no les sirve el control parental porque los videos están entrando por todo lado. Así que bueno, esto ya está pasando, todo esto está en redes sociales, lo pueden ir a ver, muchos de los casos también de cancelaciones, están. Y que es una serie también, específicamente, es una serie que se terminó de emitir hace 2 años, o sea, ni siquiera es algo que está en producción actualmente, sí. Hay una de esas series, en fin, no sé. Y pues señor. Elon Musk es quien está liderando este boicot. Mostrando pues que y él mismo ha estado criticando el contenido de la plataforma, refiriéndose a él como una guerra contra los niños y en referencia pues a la inclusión de personajes que no deberían estar en programas para audiencia joven o de menores de edad. En este momento la compañía sí está sintiendo una presión considerable sobre la marca porque ya hay reacciones bursátiles. Ya se están viendo una baja en sus acciones y en la cantidad de suscripciones que de verdad sí han sido canceladas. O sea, porque uno a veces ve que esta situación es solo de redes sociales y hay mucho ruido alrededor, pero no pasa más nada. Allá. En este momento sí, esto preocupa realmente a la plataforma y pues están esperando tomar decisiones. En la empresa por ahora Netflix no ha emitido ninguna declaración oficial que tenga pues como un gran alcance, ni ha hablado sobre el boicot, ni las críticas específicas del contenido, ha mantenido un bajo perfil, centrándose pues que en su estrategia habitual de producción y distribución de contenidos diversos, de lo que haya y demás, que históricamente siempre ha sido un pilar, digamos, de crecimiento, aunque también pues esta controversia ha hecho que se reúnan las cabezas de Netflix y de ahí se tomarán decisiones. Igual él con su hija. Por eso. Ay. Exactamente. Canciones para viernes. Don't Call Me Baby de Madison Avenue. Canciones que nos llevan a lugares felices. Todos los días pasa algo, la vida jamás será aburrida. Acá nunca nos van a faltar las risas. De todo tipo. Bueno, estamos felices. Estamos felices porque no sé, Cami, si te enteraste de lo que viene en noviembre. ¿Qué pasó? Entonces, escucha. Massive Attack. Los pioneros del trip hop llegan a Bogotá el 5 de noviembre al Movistar Arena. ¡Ay, qué notición! Ellos son unos cracks. Sí, no. Drop sí. And Finish. Sympathy. Todo. No, todo. Clásicos que todavía además nos ponen la piel de gallina. Total, van a traer toda esa mezcla brutal de electrónica, hip hop y atmósferas que los hicieron únicos. Va a ser un concierto para la historia, Diana. Si ustedes no saben, pues les cuento. 5 de noviembre, Movistar Arena, Massive Attack en vivo. Y vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy tú me dijiste que te gustaba esta canción. Uf. Salía este disco en 1994. El No Need to Argue, los Cranberries, el mayor éxito de ellos. Y suena acá, en la X. No sabemos si le alcance para hacer disco del año. Ya pues arrancamos octubre y ya se empiezan como a hacer los... ¿Sí? Los números de si alcanzará o no. Ayer hablábamos sobre el nuevo disco de Taylor Swift, que por tiempo pueda que le vaya bien, aunque la verdad pensé que iba a encontrar más cosas, por lo menos en lo que ha pasado de la mañana no he encontrado mucho de reacciones. Y vi, pero no sé qué tan real es, porque verdaderamente lo vi muy tarde en la noche ayer, que quitaron las funciones para algunas funciones para Latinoamérica de el estreno de The Showgirl. ¿Sí? Como que no se va a hacer en varios lugares en Latinoamérica, como que eso se cayó. Y está, lo vi justo ayer en, creo que era en Music Trends, que decía que estaban esperando pues como puede ser por ese lado. Que dijeran qué había pasado o si se retrasó o si definitivamente se canceló. Y obviamente los Swifties están histéricos porque muchos estaban esperando ese estreno. Y tiene su fanaticada firme. Muy grande, grande. Es verdad. Bueno. Ay, mira. Bueno, hablemos de cositas. Hablemos cositas de cosas chéveres. Entonces, empieza. Piratas del Caribe. Sí, nosotros sí. hemos hecho, tú has hecho el seguimiento. Es una de mis películas favoritas, pues, yo sé que exacto. no la has visto. No, yo Qué sé. Qué tristeza, Diana. ¿Ya terminaste La Maldición de Hill House? No la he terminado, pero ya la arranqué y estoy en el capítulo 3 o 4. Cuando la termines, te prometo que veo un pirata. ¿Cómo no vas a saber quién es Jack Sparrow? No, lo he visto, sé que es él. No, pero no entiendes nada, Diana, no entiendes. ¿Cuántas son? Ay, yo no sé ya en cuál van. Bueno, te prometo, ahí está. Terminas La Maldición de Hill House y me veo por lo menos la primera. Sí, ay, vas a amar a Jack Sparrow porque él podría ser amigo de nosotras. Sí, seguramente. Sí, sí podría ser. Bueno, y es que ya hay un anuncio importante y destacado sobre Piratas del Caribe después de que se ha hablado tanto, se le ha hecho un seguimiento donde se ha incluso rumorado que podría volver Johnny Depp por una cantidad exorbitante de plata y que ya se empezó a hacer, bueno, muchas cosas. Lo primero es que ya Disney confirmó que el guión de la sexta película, bueno, seis, de la sexta película sigue en proceso. Ok. Y que no habrá rodaje hasta que el equipo creativo esté completamente satisfecho con lo escrito. O sea, apenas está en construcción esta siguiente película de Piratas del Caribe. Uh-huh. Y ellos dicen, si no está en la página, no llegará a la pantalla. Eso es lo que se ha dicho por ahora. Pero el productor también ha revelado que llegaron a trabajar en dos versiones distintas del libreto. Eso yo también lo había visto. Pero que finalmente ya se quedaron con una. ¿Por qué estaban jugando con varias versiones? Por si estaba Johnny Depp o no. Ay, mira. Entonces, si va a ser una secuela o no. Entonces, estaba haciendo como... como esto, pero ya se han, pues han confirmado que se van a quedar con una, que entra Kiki, que me parece sorprendente y esta es una de las sorpresas que daría Piratas del Caribe, su película número 6, y es que ha aclarado que Margot Robbie sigue vinculada al universo de Piratas del Caribe. Y sí, muy bien. Pese incluso a que en su día se informó, hace días se informó que su participación se había descartado, que Margot Robbie ya no iba y que chao, adiós y muchas gracias, ya dijeron que con esta nueva historia en la que se está trabajando y los guionistas y demás, ella sigue involucrada para ser parte de Piratas del Caribe. Esto a mí me parece chévere porque sí me la imagino. Totalmente. Pues después de uno, siento, yo sé que le fue muy mal a esta película de superhéroes donde ella hacía Harley Quinn era. Ah, sí. Ay, pero yo la amé, amé su, ella es muy chistosa. Pues ese personaje ella, de Harley Quinn fantástica. Es totalmente divino. Entonces, pues nada, habrá que esperar a ver qué termina pasando, pero ya con que esté Margot Robbie ahí. Sí, está bien. Esto puede ser una locura. Muy bien. Canciones de viernes, Rick Astley llega con She Wants to Dance with Me. Alison Ray con Femi Sagón es viernes 3 de octubre. Recibiendo sus canciones que pueden pedir a través de arroba la X más música y de paso celebrar el cumpleaños de Sandra. Que nos escribe y dice que su canción de cumpleaños y de viernes de paso es esta de Human League. Cuando esta mujer aparecía con esta canción que fue éxito, la revivió Cher y también ponía en el panorama el Light to Tune. Estamos haciendo recorrido por canciones de viernes, canciones felices y también con noticias que seguro si ustedes fan de los Smashing Pumpkins pues va a estar, eso sí. La recomendación es que ahorre, por lo menos tenga ahorros importantes, porque resulta que se están celebrando los 30 años del Melancholy and the Infinite Sadness y van a lanzar una edición especial de lujo este noviembre. ¿Qué va a tener? Entonces, primero las canciones normales del disco, que ya conocemos. Además, 80 minutos de grabaciones recientemente descubiertas. Esto fue en la gira de 1996. Son 6 LPs, tienen un libro de tapa dura que va a tener nuevas notas, una baraja de cartas de tarot personalizadas, 7 litografías que vienen en un estuche de terciopelo, una cosa espectacular. Esta edición también, si usted no es de vinilo y más de CD, va a estar disponible en CD. Vamos a celebrar entonces con ellos estos 30 años y de ese disco, pues nos vamos con este pedazo de canción de las que más llevamos en el corazón. Tonight, Tonight. 30 años de esta joya. Celebrando y agradeciendo la carrera musical de los Smashing Pumpkins, siempre en esta esquina de la nación. Don't Speak. Última media hora de Mañanas X con pregunta del día. ¿Ha tenido algún romance en festivales musicales o gracias a ellos? Ustedes pueden seguir contestando durante todo el día en nuestra, y cuando quieran realmente, porque las preguntas siempre se quedan ahí para que nos cuenten sus historias de amor. Sí, de romance, festivaleras. La música hace eso. Exactamente. Sí. Jimmy dice, personalmente no, pero sí conocí a alguien que por medio de un festival de verano en Bogotá conoció al que es su actual esposo y ya llevan varios años juntos. ¿Viste? O sea, él es cómplice, él es testigo. Ejemplo de éxito. Exacto. Pasa. Máximo dice, no. Siempre he ido con mi pareja del momento, que hace rato es con la madre de mis hijos. Okay. Aunque el primer concierto de los Guns en Bogotá tenía una novia con la cual ese concierto se hizo inolvidable. Largo suspiro hace Máximo, por Dios. Eso no está bien, suspirar por eso. No, mentiras, hace mucho tiempo, obviamente, esa adolescencia. Pero suena como si estuviera extrañando. Máximo, eso, no sé. Máximo. Cierto que sonó raro. Sí, como... dijo largo suspiro. No, Máximo, no, no. Mira, vamos a ahorrar tu comentario. No, mentiras, no, obvio no. Pero sí, hagamos un ejercicio de reflexión este fin de semana. Algo está ahí. Hay un ruido ahí. Bueno, listo, muy bien. Ustedes también entonces, ¿y esto de dónde viene? Viene de un estudio que se hizo en Estados Unidos y en el Reino Unido de personas que han ido a festivales y cómo les ha ido con el amor. El festival que más tiene relaciones en él es el Burning Man. Después viene uno de electrónica. Ay, entiendo el lugar porque eso allá es como un camping que como toca que, sobrevivir. Y pasan esas cosas. ¿Te acuerdas la cúpula que se cayó? Ahí, no, y la ropa de la hay gente, esa dinámica, sí, hay una dinámica de poca ropa y de muchas cosas pasando. Entonces sí, y sí les va bien a las personas, casi todo se queda en el momento y no prospera, pero pues ustedes son ejemplo de que sí, que todo es posible. También estamos con canciones de viernes y nos vamos hasta 1985 con UB40, ¡ay, qué rico! Ellos son Fobs con Wake Me Up. Y vamos a cerrar la edición de hoy con actualización de películas que se vienen. Ay, sí. Por un lado, y que sabemos que mucha gente quiere, por un lado, pues esta gran franquicia de nunca acabar. Sí. Los Simpsons. Los Simpsons. Buenas noticias para todos los fanáticos de Homero, de Marge, de Bart, sí, de Lisa y hasta de Maggie, que también tiene un gran guión. Pues sí, ya se confirmó que volverá a los cines con una nueva película que va a llegar a la gran pantalla en el 2027. ¿Tú te viste la primera? Creo que sí, era la de la burbuja esa transparente, que era estaba, como un escudo. Como que Homero estaban tratando de salvar algo. Sí, como Springfield. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya a través de Instagram, 20th Century Studios decidió y anunció el nuevo largometraje y además no le puso título. O sea, ya, todavía hay cosas, pero ya está la fecha. Va a llegar el 23 de julio del 2027. Ah, bueno. La publicación que está en Instagram es donde pues aparece como Homero. Hay como un escrito que dice, Homero regresará en segundos. Y muestran como una rosquilla, un donut, decorada con el número 2. Es ese guiño, ¿no? A la segunda entrega de esta película, que va a ser estrenada el 2027. También, pues, cabe recordar que ese mismo día, Disney había reservado, pues, previamente para otra producción de Marvel, ya, que todavía no se le ha asignado un título, sí, pero La secuela de Los Simpsons, que todavía tampoco se conoce la trama, ni el título, ni nada, va a competir en taquilla con otro estreno, por eso sí se va a continuar con esa misma fecha. Y es el musical de animación de Warner Bros. Que se llama Bad Fairies. Ya, ok. Y con ella es lo que van a competir la película de Los Simpsons, que también tiene previsto pues ese mismo día. O sea que se van a dar en la mula. Ah, bueno, va a estar bien. En taquilla. Bien, ¿está bien? Perfecto, sí. 2027, ¿qué estaremos haciendo? 2027, no sé. Ojalá siempre mejor que hoy. Sí, exactamente. Así tiene que ser. Por otro lado, ¿tú qué tal eres para las películas largas? Depende. ¿A ti te gustó Kill Bill? A mí me gustó, sí, sí. Bueno, sí. Las dos. Hay unas como, por ejemplo, Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Ya las últimas, ya yo ya me dormía, ya era imposible. No te daba. El Hobbit, eso fue, Dios mío, una, ¿cómo es que se llaman esas pastillitas para dormir? Somnífero. Era un somnífero, el Hobbit. ¿En serio? Hay varias que yo cuando son tan largas, hay unas que tienen una vaina. O sea, Kill Bill, sí. Las dos. Oppenheimer, que también era muy larga, también me la vi toda. ¿Ah, sí? Yo creo hay gente que se la vio por partes. Bueno, Oppenheimer tenía el intermedio. Ajá. Que son muy pilos, porque cuando yo entré a la película no compré nada porque dije, no, ya mejor ya comí, mejor no. Y justo en el intermedio salí a comprar comida. Sí, o sea, sí me invitó a... Yo me la vi derecho... Y me gustó mucho. Mira. Uy, muy bien. Sí, no, mentiras, la del intermedio fue El Brutalista. Yo intermedio, o sea, yo me la vi en mi casa, ya. Oppenheimer. No, me estoy equivocada. Pero entiendo que hay gente que se vio Oppenheimer por partes, pues, sí, porque estaba largo. Sí, bueno, no, El Brutalista tenía esto y me pasó, fue en esa, si tienes toda la razón. Pues resulta, y esta noticia a mí sí me emociona mucho, y voy a ir, si llega por estos lados, y me voy a comer esas 4 horas. 4 horas, bendito Dios. Porque el sueño de Quentin Tarantino se va a hacer realidad, y es que cuando salió Kill Bill, sí, su sueño era... las dos partes en una sola. Claro. Esa era la idea original, pero en su momento Harvey Weinstein dijo no, por plata y cosas. Y porque larga. Cortemos y nos va a funcionar mejor en cuanto a dinero, taquilla, sí, lo que sea, le damos más vida. En fin, la cuestión es que va a llegar. ¡Ay, no! Como él quería, y va a tener muchas cosas chéveres porque van a salir cosas que no estaban, por ejemplo. ¡Ah! Sí. Ahí está la zanahoria. Va a tener, recordemos que hay una parte animada, la de Oren Ishii, y va a tener un segmento de animación mucho más extenso. Me emociona mucho, de 7 minutos y medio, que nunca se vio. Todo esto va a llegar a cines el 5 de diciembre primero en Estados Unidos. Claro, sí. Lionsgate dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo, a ver cómo nos va. Yo les pido, por favor, que lo traigan acá, porque no sé si soy la única, yo sí amé profundamente esa película. La vida que me da verla es tenaz. Es tenaz porque es ¡uh! Pero sí... Imagínate, ay, ¿no? Y con cosas inéditas y cosas nunca antes vistas y ya todo derechito como era el sueño de Tarantino. No, a ver, es una experiencia. ¿Cierto? Sí. Muy bien, te agradezco. Entonces, sí, digamos que, no sé si ustedes recuerdan al comienzo, hay un resumen como una historia que se cuenta para darle como continuidad a la segunda parte. Sí. Todo eso no iría, ya se sino hace que como ya una se gran... Claro, continúa. Ahora, 4 horas, eso es medio tiempo, o sea, uno básicamente tiene que apartar un día de trabajo. Sí, para un sábado verse. Temprano, vamos a las 10, Cami. No, Diana, no hay forma que yo vaya porque a cine si, 4 horas. Si vas a las 8, sales a las 12 de la noche, y ahí sí te toca tomar, mi no, mano. No, a ver, mira, yo me la voy a ver por salimos. Partes. Mira, tú no estás entendiendo. No, es que magia, tú desayunas, almuerzas y comes y te sigues viendo la película. Te bañas mientras la ves de fondo por allá. Ay, qué bueno. Ojalá sí, ¿no? Que llegue por estos lados 5 de diciembre completa. Kill Bill. Por ahora cerramos con esta canción de amor y de viernes con The Cure. En minutos Cami lo sigue acompañando. Esto es Just Like Heaven.